Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Gray. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Vox 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros. Esto es Good Karma Radio Show. ¿Pero qué pasa, karmadictos? ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Pero muy bien, pero que me he quedado patitieso. No falta la niña. Pero que la silla de al lado está vacía. ¿Pero qué ha pasado? ¿A dónde la hemos mandado? No digas muy seguido que la silla está vacía porque capaz que viene la vieja. Ay, por Dios, que va a venir esa señora. ¿Pero sí, dónde está señorita Gray? Y debe andar ahí navegando por ahí. ¿A dónde la ha mandado Guaidoncha? ¿Cómo que están navegando mucho ustedes y yo nada, ¿no? Pero sí, tío, no sé qué está pasando. Pero tú tienes que pedir también tu salario. Bueno, pero ¿qué pasa, karmadictos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Hoy los vamos a estar entreteniendo nosotros. Pero por supuesto. Que nos va a faltar la voz femenina. Va a faltar la señorita Gray. Que se viene siempre con todos los pechos turgentes, tío. Pero sí. ¿Qué tenemos? No tengo ni idea. No tenés idea. Que me leas la hoja, tío. El día de hoy vamos a tener, como siempre, nuestro segmento They Got The Look. Sí, que tenemos hoy el estreno del Perguesle. Tenemos superestreno el día de hoy. Superestreno. ¿Tenemos las tendencias? Tenemos tendencias, con tendencias también tenemos... ¿Estreno? Tenemos un estreno y uno que quedó afuera que va a ser para la próxima semana, vamos a ver. Y tenemos también flashback. Pero por supuesto que, señorita... ¿Quién lo va a hacer, Mamá Cora? Pero no sé, lo ha dejado todo por escrito, ya ha dejado a cada uno en su lugar. Hasta el pulpo lo ha ubicado. Capaz que escuchamos la voz de Corin, de producción el día de hoy. No creo, no, Corin está con afonía. Siempre que le da mucho frío... El estudio. Corin está trabajando muchísimo, ya está con las redes, tomando nota, con todos los pedidos y los mensajes que la audiencia se está comunicando con nosotros. Saben que pueden... ¿Hacerlo a dónde? Mandarnos un WhatsApp al 116... ¿El Insta y que estamos transmitiendo en vivo? Muy bien, a ver si todos se suman a la transmisión del Insta, que es Good Karma Radio Show. Todos ahí tipeando con nosotros. Y también nosotros tenemos un Twitter que le hemos cagado, que ya sabemos que es Good Karma Radio 1, Radio, pero bueno. Radio 1, que ¿qué tenía que ver? Radio no sé, 1. Porque nos manda uno que somos los primeros, tío. Pero ¿cómo que tenía que ver? Que somos los putos amos del Twitter. ¿O no, Pulpo? Hola, señor Pulpo. Sí, por supuesto. ¿Qué? Que nos ha traído alfajores. Dice. Que ahora lo va a traer al alfajor con el café. Yo me olvidé de traer los caramelos hoy. Sí, pero tío, que hoy que necesitaba algo, no han traído ni alfajones ni caramelo. Tengo algo fresco para tomar hoy. Ay, me asusté, por Dios, Pulpo, que me agarró un calor, que yo tengo algo para darte aquí. ¡Hala, hala, tío! Que lo tengo entre las piernas. Con la cantinela. Vamos a hacer unos agradecimientos especiales el día de hoy, ¿sí? Para nuestros anunciantes. Pero que nos hemos hinchado a ganar anunciantes. Estamos con muchos anunciantes. Muy bien, Brix. Les queremos agradecer porque también gracias a ellos estamos al aire nosotros. Hoy le vamos a estar dando la bienvenida a la gente de Carga Virtual que se suman como auspiciantes de nosotros. ¿Sí? Pero bravo Carga Virtual, a ver si hacen algún canje, con que nos pueden dar una tarjeta. Una carguita para la gente, algo, ¿no? Gracias. Gracias totales. Tenemos una importante casa de fiambres también que van a... pero a la ITO, ¿no? Esa es la mía. Pero que esa es la mía. A ver, señora, ¿cómo se llama? Vamos a mandarle un saludo al viejo proveedor, a Rubio y a todo su séquito que seguramente están por ahí escuchando. A ver, señores de el viejo proveedor, ¿pero que por qué no mandar una picadita aquí para la radio? Pero que yo la voy a pedir, niño, con lo que me encantan los fiambres. Es más, ayer el Brix nos hemos juntado por otro evento que ya lo vamos a estar contando más adelante y ha traído una picada, señores, que para mí eran de ahí. Porque era exquisita esa picada. Eran de ahí. Muy bien, pero tío, pero que se ha pasado este niño. Así que a ver, señores del viejo... Sí, que al pulpo no le hemos traído nada. Que el pulpo estaba más que sabrosa. Así que muchas gracias para todos. También para De Paz, todo personalizado. ¿Para de quién? De Paz, todo personalizado, que son auspiciantes nuestros. Ah, Paz, todo personalizado. Sí. Entendía Pasto, por Dios, pero dos veces entendí lo mismo. Deben ser los auriculares. Para Kiosco y Regalería Nancy. ¿Eso? ¿Para el Multishop? Para el Multishop y todos sus clientes que también están escuchando en este momento. Y a ver a Floppy, que está ahí y que quiere meter el anuncio. Floppy con su mercería y sus medias. Así que vamos a darle impulso desde aquí. Sí. Este va gratis el próximo día a poner la pasta. Así que bueno, vamos a estar comenzando. ¿Con qué vamos a arrancar, tío? Así es. ¿Cómo arrancamos? Como siempre. Con lo que tenemos ganas de escuchar. Que ha elegido Gingy, que está ahí y ha traído un single. Lo está mostrando, está ahí como loco. No se acuerda, el Brix no se acuerda con qué te vamos a... Me distraje con los mensajitos. La veo a Karin que está trabajando mucho. Sí. Tenemos saludos para pasar, no sé si los pasamos ahora. No, sí. después tarde, aquí en el Insta y a Pulpo, a darle volumen a... Estamos llenos de mensajes, así que vamos a ir arrancando. Vamos a arrancar, Pulpo. ¿Qué tenemos? Que pasa es el primer tema. ¡Hala! Roxette y su Good Afternoon. Barbecue. Look at all the people, happy faces. fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Radio Box 102.9. Suena bien. Celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. 24 minutos nos separan de la hora 19. Estás en Vox 102.9. Estamos compartiendo la tarde con vos acá en Good Karma Radio Show. Vamos a pasar a unos saluditos. Tenemos un montón de gente que está a través de Instagram. Sí, pero que te digo que se ha cortado la transmisión porque he querido hacer el posteo que estamos al aire y he hecho merengue. Ahí lo pasé yo igual. Ah, pero que entonces ya quedó posteo doble. No importa. Para que se enteren, tío. A enteraros de que estamos al aire. Bueno, no sé si la gente habrá notado que se cortó, pero hay muchísima gente que está conectada. Ha vuelto ahí la transmisión, así que todos conectaros al Insta. Vamos a mandar un par de saludos a la gente que está conectada con nosotros. Saludos para Macrame Fantasy. Sí, saludos. Martinchus 79. Ya os saludo al Martinchus. Ángela María de Oliveira. Bellas para Ángela. Monte Munro. Doris Sagridi. Pesa Doris, es la prima de la Dorothy. Werkin Andrea, son de Brasil. Un saludo muy grande. Un saludo para nuestros amigos brasileños que nos están escuchando. Usted está escuchando esta radio. Tenemos mucha, mucha música buena. Sí, sí, sí. Pero que no tengo la más pálida idea de cómo hablar en brasileño. ¿Ah? Que sí, que me está saliendo como el pastor, tío. Pero ahora, tío, que soy el pastor Z. Es very difficult, ¿no? Es very difficult. Es que me salió medio paraguayo. Ahí vos viste, cheque, a todos los amigos del Paraguay también. Saludos también para Loli C. Es trambólico. A Loli C de La Plata. Hala, tío, que sí, que la conozco. Mirta Zap también está. Martimpo 500. Martimpo 500, pero el Martincho, tío, es el as de las notas y de lo, todo lo que tenga que ver con lo gráfico de Roxette. Pero Martín. Pero Martín, tío, pero el mismísimo Martín. Aplausos para Martín. Pero aplauso para Martín. Un aplauso y un beso. Y gracias por escucharnos, tío. Bien, bien ahí. Eso, muy bien. Muy tímido ese aplauso. A ver, vamos con toda. Con mucho aplauso. Dice el pulpo que uno solo. No, porque he pedido un solo aplauso. Esa, me gustó el de gol, tío. Abrazo de gol para Martín. F de Florencia está pidiendo que sorteen el Ginger. Eso, que, pero que el Ginger es nuestro, tío. Trajísimo. Trajísimo no, del mismísimo. No sabemos, tío. Quizás para fin de año se va Ginger. Si llega el hermanito. Y en 2021 tenemos una nueva mascota. Veremos a ver si nuestros fanáticos quieren durante todo el año y después lo sorteamos, ¿por qué no? También está conectada Mini Lele. ¿Pero qué haya aparecido, señorita Corin? ¿Qué, dónde se ha ido? Calculo que ayer café. Está preparando un rico café para nosotros. Sí, me gusta que nos atiendan, tío, que somos la puta estrella. Florencia Lancelota. Hola, saludos a Florencia Lancelota. Sus Moya, Susana Moya. Susana Moya. Mati Meyer. Mati Meyer debe ser primo de Matu McConaughey. Saludos especiales también para Mari, Celeste, Loli, Leandro, para Daniel. Un saludo muy especial para Magalí, que estuvo haciendo de asistente de la producción de nosotros en esta semana. Nos estuvo ayudando mucho con el segmento de tendencias. Así que un saludo muy especial para Magalí. Saludos, Magalí. Cuando se ha cortado la transmisión, he visto el WhatsApp y tenía varios mensajes, y entre ellos hay que mandarle un saludo a Lena y a Krister, que nos están escuchando desde Lena, Suecia. Krister y hey, Lena, hey, Sare Benner. Nuestros oyentes de Suecia también está conectado. Ted nos está escuchando desde Suecia también. Gratis. La gente de Rocks Tributo también está conectados. Un saludo para ellos. Saludos para el Rocks Tributo, que no sé ni quiénes son, pero saludos para ellos. Así que el Rock Tributo son unos chicos que están por hacer un tributo en la ciudad de Córdoba. Alá, bien ahí, que manden entradas, así las podemos sortear. Así que un saludo fuerte para ellos. ¿Qué más tenemos por acá? Me parece que vamos a ir a uno de los segmentos que tenemos para el día de hoy. ¿Qué tenemos, Pulpo? Ah, porque escuchamos la cortina y me he acordado. Tenemos el estreno del día. Escuchen esta cortina. Bueno, pero porque por supuesto que hoy en nuestro Day Cat Deluxe tenemos al primerísimo, al padre fundador de este programa, que tenemos el estreno de Per Gessle, tenemos el super estreno en el día de hoy. Ayer ha editado su tema Around the Corner, y obviamente es un tema que, según él, se lo ha dedicado a Mary Fredrickson. Sí, es un tema muy sentido, preciosa balada cantada con Elena. Sinceramente es un muy bonito tema, con una preciosa balada, o sea, con una preciosa lírica. La melodía es increíble, y obviamente uno, al escucharlo, no puede dejar de pensar en qué hubiese sido de este tema si estuviera Marí cantando el estribillo. Es lo que te iba a decir, es inevitable escuchar el tema y tratar de imaginarse cómo hubiese quedado con la voz de Marí, ¿no? Pero creo, bueno, que, creo que todo el mundo, a todo el mundo le pasó. Sinceramente, eso. Es un muy bonito tema, donde Per ha apelado, obviamente, a es un poquito un golpe bajo. Si bien él dice que es una canción que le ha servido para atravesar la muerte de Marí y la muerte de su suegra, es un golpe un poquito así, como entre bajo y un mimo para todos los fanáticos. Porque la velita y la letra y que esté dedicado para Marí, ahí vamos. Así que bueno, Elena lo ha cantado, sinceramente, mucho más que bien, a mi gusto. Guste o no la voz, es impecable como está hecho el tema. Está prolijo. Sí. Elena está cuidada, no lo ha arruinado con ningún pom. Sobre todo la palabra cuidado, está cuidado, sí. El tema. Y es muy lindo. Y a ver si el Guess le pone un poco más de poncha a los temas y los produce un poco más. Porque el tema extrañamos eso. Sí, un poco más. Estamos un poco cansados de tanto álbum básico. Algo un toque más popero, ¿no? Sí, ¿eh? Porque la guitarrita, todos sabemos que los temas nacen así. Pero ya nos hemos cansado un poco del folk. Y sabemos que Guess le puede hacer disco como Party Crusher, ni hablar una producción como Roxette. Así que vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar el tema, que hay mucha gente conectada que lo está pidiendo. Sí. To your heart, let the shadows on your face rock you gently with their grace. It's been a long and lonely day. I don't know what you've been through. You have to continue to care about you. Things have to end to start anew. No one can change those rules. Just makes you sad. Sometimes the joy can make you so scared. It's been a long and lonesome day. I can't tell what you've been through, but I won't ever stop telling you. Some things have to go to start anew. I know it, I've been there too. Around to look. Eyes on your harem scat. Qué bonita cortina, tío, por Dios. Ahí estamos, sí. Vamos a escucharla un poquito, porque me encanta esta versión acústica de Champions. Everything I ever want is standing right in front of me. Think that I'm running from the only one I really need. Me encanta. Y que ahora se ponen, escucha. Time stands still and I'm feeling so much and it's all right here and I just gotta trust that you're the one, that the time has come. So tell me, baby, what's it gonna take? We can be the champion if we can own enough. Yeah, it might destroy us, but we gotta try. Pero qué bonito tema, por Dios. ¿Qué estamos escuchando? James Blunt con James Blunt, por supuesto. Con James su versión Blunt acústica, que sinceramente debería editarla como single porque me gusta mucho más que la versión original. Suena excelente. Siempre me ha gustado mucho lo que hace James Blunt en acústico. ¿Y por qué lo estamos escuchando este niño? ¿Por qué lo estamos escuchando? Porque vamos a presentar un tema. Muy bien. Un estreno que lo ha, creo que lo ha presentado hace una semana. Pero tenemos día de estrenos hoy. Pero estos estrenos, tío, pero que uno detrás del otro. Sí, sí, muy bien. Bueno, así que vamos a ver, porque hemos escuchado mucha cortina del Blondie, así que vamos a ir directamente al tema. Que lo ha hecho, es una versión nueva de Halfway. Ajá. Y lo hace con alguien que no me acuerdo cómo se llama, pero ha hecho un muy bonito video, muy así, muy country, muy acústico. Y seguramente ese grupo la está rompiendo, es una niña y un niño. Bien, escuché el tema, no vi el video todavía. Es muy bonito, tío, así en una pista de baile y toda gente como muy mayor que está bailando y llegan James Blunt y estos dos niños, okay, y se ponen a cantar y la gente está ahí como, hasta que llega un niño así muy a loseta y dice, pero tío, esto no se baila así, y enloquece bailando y la gente se queda, lo deja solo en la pista, tío, pero asombrada de que no importa la música cómo se baile, sino de lo que a uno le genera y de lo que transmite. Así que, ala, vamos a escuchar James Blunt y Halfway. Muy bien. Nobody drives to the middle of nowhere just to turn around, to turn around. Nobody sleeps in the middle of the bed when they got someone else, someone else. Nobody walks up the stairway to heaven just to walk back down. Cause it's there or it's not, it's heartbreak or it's love. There's no such thing as halfway. You're in or out of luck, we made it or we lost. There's no such thing as halfway. Nobody's searching for the middle of the rainbow to find the gold, find the gold. And nobody sails to the middle of the ocean and calls it home, calls it home. And nobody stands in the middle of the dance floor to dance along. You go, I don't care, just let me know if you feel it. Do you feel it? Cause it's there. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Continuamos, pero una cortina mejor que otra, Z, de lo que nos estás trayendo. Pero qué bonito, tío. Escuchemos un poco. ¡Hala, tío! Estamos escuchando a Connie Bloom. Connie Bloom. Pero que es un sueco que la rompe. Que me lo ha mostrado Lisa y he quedado que me dije, este tío hay que pasarlo porque me gusta mucho lo que hace. Escuchen. Excelente. Si no me equivoco, tenemos estreno también de este muchacho. Y este niño ha estrenado un single que se llama Fleet Carl. Así que vamos a escuchar directamente a Connie Bloom con su Fleet Carl. Karma Radio Show. Hola gente de Karma, ¿qué tal? Ariel acá de Montevideo. Un placer, como siempre, cada vez que están escuchando firmemente en los sábados de Karma Box. Y bueno, aquí disfrutando del mate, la rambla y la mejor música de Karma Box. Un abrazo grande y bueno, especialmente para mi amiga Miriam. Hasta luego. Hola, hola. Hola, tío, bro. Muchas gracias, Ariel, desde Montevideo. Pero que no me escuchó. Allí. ¿Ahí está? Ahí está. ¿Z? Pulpo, ¿cómo estoy saliendo? ¿Que no me escucho? Pero no sé qué ha pasado. Yo te escucho perfecto, ¿eh? Ah, bueno, Lil, si tú me escuchas, tío, ahí he mejorado. Ahí estamos. Ahí sí, vamos. Que saludos a Ariel. Ariel, que nos está escuchando desde Montevideo. Que yo también me quiero ir para la Rambla. ¿Quién no? ¿Quién pero no? Que nos vamos a la Rambla o a La Palpa, a donde sea, pero de algún lado nos tenemos que ir. Nos estamos yendo a La Palpa con tanta cantidad de gente que está conectada. Pero que Corín no ha trabajado, nunca ha trabajado tanto como hoy. Que la veo que va y viene, va y viene. Va y viene anotando todo ahí. Pero tío, yo quiero saber algo. ¿Cuándo nos vamos a comunicar con señorita Grey? Y yo calculo que en parte de su segmento. ¿Pero a dónde está, tío, esta niña? Pero para que para mí la Guaidón ya la ha mandado a Europa. Va a estar haciendo la parabólica ahí, si es que está navegando pero por ahí, ¿no? Está haciendo la grulla y está llamando, tío. No, ahora no. No sé en qué andará, no me hagas hablar, tío. Todavía no, Grey. Pero después de cómo se ha venido su gerente el otro día, para mí, no sé. Las dos. ¿A dónde está, tío? Sí, eso, ¿a dónde? Pero tal cual, tío. Pero que se va a venir la vieja. La semana pasada no solo la señorita Grace había venido, su gerente Karim estaba, no sabes. Pero Karim, que tiene fanáticos ya, que la están esperando en la puerta, que le quieren, pero le quieren entrar, tío. Opa. Vamos con otra tanda de saludos. Sí. Eso, que los leas tú, tío, que yo no veo nada. Saludos para I. Enrique, también para Natachín. Saludos Natachín. Ivo Carceta. ¿Pero ese que es pariente mío? ¿Cómo es Ivo Carceta? Ivo Carceta. ¿Pero que es pariente mío? A ver, Ivo Carceta, que se vuelva a comunicar y que diga si es pariente. También para Down Saucer. Eso, Down Saucer. Ale Balma 22. Eso, Ale Balma, abrazo querido, que hemos estado hablando ayer. Dice que queremos el CD que está en la... Se está transmitiendo ahí en Instagram. Eso, Ale Balma debe querer el Charcho Viajar, o al menos que tenemos uno de Matías Omariva, un Monomán, no sé, que es lo otro, un Dua Lipa. Sí, pero que el Brick se le han perdido las gafas, tío. Vamos a contarle a los de los entes. No, ¿por qué de los entes y no salimos? Bueno, salimos por el Insta. ¿Sí? Es como una tele. A los Insta oyentes sería. No sé. Señorita Grey después nos va a corregir, va a decir, pero hala, tío, ¿cómo han dicho? No tenemos a Grey hoy, que no. Ella es la señorita tecnología. Sí. Y está con todos los mensajes que le pasa. Señorita Grey debe estar con un niño, seguramente, y no por eso no ha llamado, no queremos interrumpir el momento. Así que ella generalmente se encarga de todos los saludos. Hoy sí. Tenemos una tonelada de mensajes. Hay sí. Muchísima gente que está conectada. Justo sí. Hoy que nuestro amigo Brick se ha olvidado las gafas, tío. Y que no ve nada y que yo tampoco. Así que les pido disculpas si alguno sí. De los nombres los pronunciamos mal. Pero sí, es verdad. Somos dos cuantopos, tío, hoy. Me olvidé los lentes. Y ya está, estamos al horno. Somos cuantopo de los Simpsons. Vamos a seguir con un par de saludos y, por supuesto, recuerden que pueden seguir comunicándose con nosotros. ¿A dónde? A través del WhatsApp con el 11-6400-7047, a través de nuestro Facebook, que también es Good Karma Radio Show, o... Eso, o a través del Insta, que está la gente aquí conectada con la Good Karma Radio Show. Y bueno, y también vamos a nombrar que tenemos un maldito Twitter, claro, ese, muy bien, Pulpo, con Good Karma Radio 1. Y tenemos un canal de YouTube que nunca lo nombramos, pero bueno, ahí hemos... Está en... Tenemos crisis. Que hablar de eso, niño. Que el Gessle... Pulpo, te contamos. El Pergessle, en la mismísima página de Roxette, ha compartido, pero en la semana fácil, 5 cosas nuestras. De nuestro canal de YouTube y de nuestra página de Good Karma. Y que obviamente eso a nosotros nos sirve. ¡Hala, tío! ¿Cómo que nos sirve? Pero estamos orgullosos. Esto lo queremos compartir con todos ustedes. Estamos sí. Muy felices. De que el Gessle se haya aprendido con el programa. Para mí nos está escuchando hoy, tío. Gessle sabe que estamos acá. Pero si hoy sabía que íbamos a presentar el tema. Tengo una gana de llorar. Sí, todos tenemos ganas de llorar. Pero cómo no. Ah, ala. Hey, Bergesle. Sí. Sí, estaría para escuchar el saludito de Per, ¿no? Eso. A ver. Lo hemos desconcentrado el pulpo. Hi, this is Per from Roxette and you are listening to Good Karma Radio Show. Gracias. Por supuesto. Pero gracias, bonito. Pero que ese es el más bonito del mundo. Hi. Eso. Hi. Eso. Give me high. Seguimos con una tanda de saludos, ¿sí? Tenemos a Florencia de Rosario, que envía muchos besos para nosotros. Esos besos al Artemio en esos bigotes hermosos que tiene. Es un gatito precioso. También tenemos a Dai, Mónica Beckman, Mónica Beckman es de Suecia. ¿Mónica Beckman es de Suecia? No sé, pero Beckman me suena... Tengo gente de Suecia que está mandando mensajes, sí, también. Bueno, Lena y Krister. Lena o Krister, hey, Sara Benner. Están mandando mensajes. Muchas gracias, Lena y Krister. Sabemos que para ustedes este horario en su país es tarde. Es tarde, pero que son las 12 de la noche y Krister y Krister o Lena están ahí escuchándonos. Están ahí escuchándonos. Taxomiket for Lisna Pous. Que eso yo me lo he inventado, tío, pero no importa, queda bien. Ellos se matan de la risa. Gerte Blom 44 también está conectado. Yo, saludo al Gerte Blom. Un saludo muy especial para José Salgas de La Plata, que está también. Hola, José. Escuchando. Hemos hablado antes de entrar al programa, bueno, hablado, o chapeado. Muchas gracias por estar del otro lado. Fingertip 93 también está ahí. Saludos para el Fingertip, que deberíamos pasar Fingertip algún día. Sí, sí. La versión del 93 es hiperradiable. Por supuesto. No tanto el original, pero la 93. Pero qué emoción que me ha agarrado. Tenemos también a Chris Rock 55. Bello, me ha encantado ese nick. Excelente. También tenemos a Mar Sweet 03. Yo, saludo a Mar. Bueno, no sé, ya haces la pausa y tengo que decir algo. Siento como que nos falta señorita Grey, que ella nos pone un poco de coto. Tenemos un montón más de mensajes, pero vamos a seguir después. Vamos a continuar con nuestra rutina. No, rutina, tío, me ha dado ejercicio. Yo no quiero hacer nada, estoy sentado cómodo. Espera que Karim me pasa un poco más. Tenemos a Maximiliano Alfaro. Eso, saluda al Maxi. Vamos a decirlo, Maximiliano Alfaro es el hacedor de todos nuestros diseños. Nuestro logo. Pero nuestros logos, toda la calidad que ustedes ven, no los que salen feos, esos seguramente los hice yo, pero todos los que salen con puta calidad son del mismísimo Maximiliano Alfaro. Así que gracias, Maxi, por tener nuestra página updating. Y ahora se vienen los nuevos logos de otoño. Así que está trabajando en ello ese niño. Ah, bueno. Le hemos metido un poco de presión al aire. Lo tenemos ahí trabajando. Pero por supuesto, lo hemos encerrado, le hemos puesto pañales y lo tenemos trabajando para que... Sí. Aplausos. A ver, Pulpo, muchos aplausos. Muchos aplausos. No, perfecto. No eso. Uno como hoy. No, y nada, sí, eso. Eso, abrazo de gol para el Maximiliano, que pobre, lo volvemos locos con los diseños. Va, yo lo vuelvo loco. Un saludo también para Misael, que está del otro lado, está escuchando. Misael. Fan Fredrickson también está del otro lado escuchando, ¿no? Que me ha encantado ese nombre, Fan Fredrickson. Suena muy bien. Suena muy marín, pero que ya me cae bien ese niño, no sé por qué. Join the Neverending también está del otro lado. Join the Neverending, the Neverending Love. Sí, por supuesto. Así que bueno, vamos a seguir después con una tanda más de saludos. Vamos a continuar con nuestro programa. ¿Cómo estamos con el horario? Creo, no tengo nada más para vamos idea, bien. Tío. El Pulpo dice que vamos bien. No sé, pero que no, ni la hoja veo, Pulpo, pero que no se puede, así no se puede. Y el Brick debe estar haciendo malabares, que está como mi hermano, que aleja y acerca el celular. Sí, porque saludos a mi hermano, vamos a mandarle un saludo. GK Tendencias. Muy bien ahí. Ah, pero tío, que me gusta esta cortina. Me encanta. Escuchamos un poquito. A ver, sí. Pero, tío, que me gusta, en serio, pero fuera de broma, que me gusta. Son esas típicas canciones que yo las iría escuchando con auriculares en un día de lluvia, caminando entre la gente. En el momento que estuve buscando, me encantó. Estuve trabajando con mi asistente, con Magalí, me encantó. Pero, que es muy lindo. Muy bien, Magalí, a ver si le sigues asesorando. Nuestro artista de tendencias de hoy es Niall Horan. ¿Saben quién es? No tengo la más pálida idea. Es un Next One Direction. Si decimos One Direction, directamente asociamos el nombre de Harry Styles. Sí. Pero no estamos hablando de él hoy. ¿Es otro que ha tenido éxito? Es otro que está teniendo muchísimo éxito. ¿Pero es este que suena? Está sonando este chico, Niall, ¿sí? Es cantante, compositor, es un chico irlandés. Sus comienzos, al igual que los otros chicos, comenzó con el Factor X allá por 2010. ¿No sabía que el One Direction era un X Factor Group? Todos salen de ahí. Simon es como el gran cerebro creador de todos. De hecho, Camila Cabello también estuvo en Fifth Harmony, salió de una girl band y hoy por hoy. Una girl band. Sí. Sí, ala, mira. Pero no me queda claro, ¿el niño que estamos hablando es el mismo que suena de Cortina? Sí, por supuesto. Ah, porque me encanta, tío, después lo voy a googlear. Repite el nombre. Se llama Niall Horan. Niall Horan, sí. Ala, me gusta mucho. A mí, cuando me puse a chequear para buscarles el artista del día de hoy, me encantó, la verdad. Muy, muy recomendable. Les estaba contando que, bueno, sí, salió de Factor X. Que es pop, que es lindo, me gusta. Sí, es uno de los chicos que más se destacaban junto con Harry Styles. Era el más alegre de la banda, el que le ponía más chispa, ¿sí? Ustedes saben que esto pasó en 2010. En 2012 ya estaba formada la banda One Direction. Que ha sido arrasador. Terrible. El que han tenido con los niños. Yo no sabía que había sido tan grosso esto. Pero que acá se juntaban en el planetario y eran fácil 300 personas cada vez que hacían una reunión de fanáticos. Que estaban todas las niñas como locas con One Direction. Si bien la carrera de los chicos no duró mucho porque estuvieron desde el 2012 hasta el 2015. Pero en ese periodo fue algo muy, muy explosivo, muy grande. Empezaron a tener mucha discordia entre ellos, ya que la banda no se había formado internamente por ellos, sino que los formaron y entonces había muchos matices diferentes. Y si eso pasa cuando no te sale a ti de los cojones. Y empezaban a ver relevancias de gente que sobresalía un poco más, como estos chicos, y bueno... Decidieron separarse, tío. Y cuéntame del niño este, de Niall Horan. Saben que este chico es irlandés. Fue el primer irlandés en tocar en el Madison Square Garden, ¿sí? Este chico es de Virgo. Es un artista. Ay, que es re importante, tío, que sea de Virgo. Es medio Virgo. ¿Sabes por qué estaba este dato? Debe estar limpiando, yo creo. Porque siempre a la señorita. ¿Y soy virgen? Porque siempre a la señorita Grey le interesa de qué signo son. Sí, a mí también, tío, me interesa, por eso lo he dicho, que debe estar limpiando con un trapeador en la mano y con el otro escuchando Good Karma. Bueno, pero ¿tocó en el Madison Square Garden con One Direction o con su show solista? Con su show solista. Hola. Sí. Mira. Sí. Pero qué bien. Saben que este chico en sus redes tuvo 50.000 propuestas de casamiento. Y que todas le querían entrar, tío. Pero el pulpo ha dicho, tío, si te vuelves loco con una, imagínate con 50.000, por Dios. 50.000, nada más y nada menos. Todo el estrés que es casarse, por Dios. ¿Y ha aceptado ofertas? Está solo todavía, está solo. Pero como señorita Grey, que la otra vez le llovían propuestas. Vos sabés que lo miro a él y tiene un aire a Andreas. Le va a caer muy bien a... ¿Andreas de Xanax? De Xanax, sí. Ah, pero que le va a encantar a señorita Grey. A señorita Grey. Mira, le va a encantar. Como no esté con Xanax en este momento, no esté dándole rehabilitación al Andreas. Sí, pasa raspando. ¿Saben que este chico, como siempre... tiene algunos datos curiosos, que si no estaría en el segmento, aparte de ser muy talentoso? Esperemos que no se la manada, tío, porque ahí estamos en problemas. Le tienen miedo a los pájaros. Ay, por Dios. Pero no al pájaro de él. A los pájaros en general, al animalito. A los pájaros... Porque si no, imagínate, pulpo cada vez que va a mear. Eso, por Dios. Pero si imagínate que cada vez que se lo tiene que agarrar para hacer la meona, ala, tío, y grita. Ah, ah, ah, que si están encerrados, más miedo le tiene, dice. Ay, pero por Dios, pero qué niño más fóbico. Pero no, lo he leído, mucha gente tiene miedo a los pájaros, por Dios. A las palomas, sobre todo. Él le tiene miedo a los pájaros, pero... Pero, siempre hay un pero. No podría vivir en Suecia este chico. ¿Por qué? ¿Por las gaviotas? Odia a los conejos. Ay, por Dios, pero que los conejitos sean hermosos. En Suecia vas caminando y está la calle llena de conejos. Pero ya no me gusta mucho este niño que le tiene miedo a los animales. Pero son criaturitas indefensas. Ama a los gatos. Va, le tiene miedo a un conejo, pero ama a los gatos. Pero que con razón le han llovido 50.000 propuestas, tío. Ya sabemos qué clase de gato le gusta. Tiene el suyo que se llama Jess. Jess. Sí. Como Jessica, Jess. este chico con las mascotas es algo particular. ¿Saben que tuvo sus primeras dos mascotas? ¿Qué puede haber sido? ¿Qué tiene uno generalmente de mascotas? No sé, tío, un perro, un gato, una tortuga, un conejo. No, ¿sabes que fueron dos pececitos? No, no hay cosa más triste que tener un pobre pez. ¿Sabes qué pasa? Los alimentó mal. Y se le murieron. Se murieron de sobrepeso. Ay, por Dios, pero ¿cómo puede? Que le dio todo el frasquito del polvito de ellos y en tres días los liquidó. O los quería comer a la parrilla. Son algunas de las particularidades que tiene este chico. ¿Vos tenés alguna estatua, algo en tu casa? Estatua de las de Roxette, la estatuita. La estatuita. Esa cosa morfa que la compramos como loco pensando que eran primarí y en realidad eran cualquier otro. Yo también la tengo. Pero todos tenemos estatua. ¿Sabes la estatua de quién tiene Neal en su casa? No sé, del pez muerto. Tiene una estatua de Obama. Ay, por Dios. Pero bueno, pero porque lo idolatra a Obama. Sí. Bueno, hay gente que tiene estatua de, no sé, de Eva Perón, de otra gente. A él le gusta Obama y tiene la estatua en la casa. Bueno. Está bien, si la quiere tener. Otra de las cualidades peligrosas de este chico es Dangerous. Que habla muchísimo dormido. Hala, tío, y todas las cosas que debe contar, me encanta esa gente. Por eso está soltero. Tiene un par más de fobias, ¿sabes? Que también le tiene fobia a los payasos. Hala, ay, ¿por qué no has empezado por eso? Todo el mundo le tenemos miedo a los payasos. ¿Y a las jirafas? No, a las jirafas no, tío, pero tiene un problema con los animales este niño. Está bien que le tenga miedo a los payasos. A ver, la gente del Insta, ¿le tienen miedo a los payasos o no? A ver qué dice la gente del Insta. Vamos a presentar el tema de este chico. Sí, vamos a escuchar a Neal. Y bueno, si te gustó la cortina, vamos a ver qué te parece este tema. Y ahora viene el tema que hay que llamar a señorita Grey para que lo pronuncie. Sí, exactamente. Vamos a decirlo a conjunto, tío. Ok, vamos. Vamos con el tema de Neal Horan y No Judgment. Ok. Eso. Bottle of wine. You can stay with me tonight. You don't have to change when I'm around you. So go ahead and say what's on your mind, on your mind. When you and me, no judgment. You can get that from anyone else. You don't have to prove nothing. You can just be yourself. Slip out in the night. You don't have to give me a warning. 'Cause we both got nothing to hide, nothing to hide. Even though we don't talk for a couple of months, yeah, it's like we didn't lose any time. I could be a lover or your shoulder to cry on. You can be whoever you like. Oh, when you and me, no judgment. You can get that from anyone else. You don't have to prove nothing. No judgment. te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Somos una empresa distribuidora de productos digitales para la innovación de tu comercio. Ofrecemos carga de SUBE, carga para celulares y una amplia cartera de productos para tu local. Contamos con asesoramiento personalizado. Contactate con nosotros y solicita información al 1128-583-358. Carga Virtual. Tu crecimiento es nuestro compromiso. The Bus, todo personalizado. El regalo más original lo tenemos nosotros. Tazas personalizadas de alta calidad. Con tu foto o logo, personalización integral para Candy Bar. Todo en stickers y tarjetas. Set de jardín con cartucheras, botellitas, loncheras escolares con tu personaje favorito. Encontranos en Instagram y Facebook como The Bus, todo personalizado. O mandanos un WhatsApp y te asesoramos. 11 68 89 055. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos SUBE y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Qué rico. Capitán Aceituna, ¿nos conoces? Pizzas y empanadas. Capitán Aceituna, 4200-3369. Multishop, todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUBE, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, Barrio El Tala, San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Good Karma Radio Show. Destacado del día. Volvemos. Hemos vuelto y que no tengo los auriculares puestos. Pero qué sexy que me escucho. Estamos escuchando una linda cortina. Estamos escuchando a Lewis Capaldi. ¿Lewis o Lewis? Lewis. Lewis, vamos a decirle Lewis. Este chico viene en crecimiento. Que se ha desarrollado. Que viene en crecimiento, pulpo. Sí, por supuesto. Me encanta el estilo de voz. Lo tenemos el día de hoy. Esto que está sonando es un nuevo corte, pero no lo vamos a pasar al día de hoy como tema destacado. Ah, wow, pero tío, que me encanta este tema, que no sé ni cómo se llama. Before You Go. Pero es muy lindo el estilo de voz. Sí. Se sí. Parece a Chris Clafford. Es verdad, tiene un aire. Mucho estilo de Chris Clafford. Recién estábamos hablando de Neil. Vos sabés que sale de tour junto con Lewis Capaldi. Están haciendo un tour los dos. ¿Y vendrán a Argentina? Los dos chicos de tendencia. ¿Vos sabés están que, pegando aquí? ¿Vos sabés que hoy tuve un llamado de un oyente? Te llamó Lewis. No, de uno de nuestros oyentes. Sabía que uno de los artistas iba a ser Neil. Y me dijo algo así como que, ¿sabías que está por venir a la Argentina? Me dijo. ¿Neil? Sí. El mismísimo Neil, hay que tenerlo en el programa. Así que vamos a estar atentos ahí. Eso, que le podemos ir a hacer una nota al hotel. Sí, por favor. Son tus artistas, tú tienes que conseguirlo. Guaidoncha todo lo puede. Vamos a estar ahí entonces. Estábamos hablando de Lewis Capaldi con este tema. ¿Por qué lo tenemos el día de hoy? Porque en la última entrega de los premios Brit Awards, él se ganó el galardón de tema del año por el tema que vamos a escuchar ahora. Pero muy bien. Así que le está yendo muy bien a este chico. Viene pisando fuerte. cuando llegue a casa voy a escuchar este tema que suena de cortina. Ok. Lo voy a hacer. A ver, Pulpo, déjame escuchar un poco. Was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so. Pero tío, que me gusta mucho realmente. Hoy has traído artistas que son de mi mucho agrado. Pero en serio, que tiene la clase de estilo de voz que a mí me gusta. Lewis Capaldi me gusta mucho. De los artistas masculinos que están hoy por hoy sonando, me gusta mucho. Le está yendo muy bien. ¿Y es un niño agraciado? ¿Le va a gustar a señorita Grey? ¿Sabes que no tanto? Ay, por Dios, ¿por él, qué? Él mismo dice de que no entiende bien cómo tiene tanto éxito siendo así, y la palabra que él usa es regordeto. Pero que no importa, tío, pero que si tiene que mucho ser... talento, tiene pero mucho talento. Pero que si es cantante no tiene por qué ser modelo, hay que sacar esos estereotipos de la música, tío. Bueno, él, importa. Él tiene un poco de esa carga encima. Se la no, tiene que se sacar. La tiene que sacar, sí. Pero que hable con Rosana, que ella también cuando ha sido muy criticada por... Y hasta que un día se cansó y dijo, pero yo no soy modelo, soy cantante. Y es lo único que debe importar. Bien, bien. Pero tiene un dejo de voz que a mí me gusta, así que vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar al muchacho que tiene el galardón del tema del año. Lewis Capaldi, sí. Y su tema que no sé cómo se llama. Someone Like You. I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you know. To get me through it all, I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. No, tío, pero qué bonito tema, por Dios. Es excelente, a mí me gustó muchísimo. A mí me gusta mucho la voz, por fin ha traído artistas que... A mí me pasó con Lewis Capaldi, que antes que explotara, ya me gustaba. Pero ¿y por qué no lo has traído antes, tío? ¿Qué has traído a cada uno, por Dios? Comen bananas, chupan los codos. Lo vengo poniendo en la página desde hace bastante a él. Sí. Entonces lo tenía de ahí este tema. Seguramente lo habré escuchado. Yo lo puse en la página. El día que yo te presenté el tema este, para que vos recuerdes, yo te dije que era un muy buen tema contemporáneo de este chico. Y a vos te había llamado la atención. No me acuerdo, pero no importa. Okay. Pero sí, me habrá llamado, porque el tema lo tengo ubicado de algún lado. Y no creo, porque sacando este programa yo no escucho radio. Sí, escucho a Cierro de Mix, que viene antes nuestro. Bueno, pero está sonando. Así como sonaba Señorita, es uno de los temas que comienza a sonar. Y estamos escuchando a la niña monstruo, tiene la tacita violeta. A la madre monstruo. A la de la taza violeta. Por Dios, cómo me ha quedado marcado lo de la taza violeta. Qué sueño con taza violeta. No solo eso. ¿Y te acordás? Ahora no está Grey, lo podemos mencionar. ¿Te acordás el perfume que sacó? El perfume de eso, de la esencia del hombre. Sí, pero pulpo, pero cómo no recordar la esencia. No sé, no me hagas decir cosas, tío, que... Esta señorita había sacado su perfume. Huascazo Sense, se llamaba algo así, no me acuerdo cómo era, bueno. Su perfume tenía esencia de semen y de sangre. Ay, por Dios, pero que habrá matado a alguno después del coito, después de la cosa sexual, lo mató y hizo un perfume. Eso, sí, podemos hablar de sexo, que no está Señorita Grey. Estamos escuchando. Ella lo está practicando seguramente, por eso no ha venido. Vamos a decirlo con todas las letras. Estamos escuchando a la señorita Lady Gaga. Sí, sí. Va a subir Claudia y nos va a levantar el programa si seguimos hablando de sexo. No estamos en horario, ¿no? No, todavía no empezó el horario de protección al menor. Sí. Hasta Ginger se ha tapado los oídos. Saben que, bueno, Lady Gaga estuvo 4 años, no alejada del todo, pero sí sin sacar un álbum. Lo último que habíamos podido escuchar de ella fue el tema de la película Nace una Estrella, que dicho está de paso, tuvo su primer Oscar. Shallow, sí, que tenemos. Tell me something, boy. Que el escote se cayó. Acá en el Insta nos piden que pasemos Roxette. Tenemos, así que quedaros conectados, que ya vamos a pasar. Por supuesto, tenemos algo preparado para toda nuestra audiencia Roxette. Sí, ahora viene la madre monstruo. Perdón que te he cortado, pero bueno, lo tenía que decir, que está diciendo, ¡ey, pasa Roxette! Así que vamos a con el estreno del día, es uno de los estrenos más importantes. Estamos con el regreso de la madre monstruo. Tiene video, lo vamos a estar poniendo en nuestra página el día lunes, que es nuestro día lunes de estrenos. Tenemos un montón de estrenos para el día lunes. Puede ser que lo dirigió Jonas Okerlund. Porque vi que posteó algo, pero no sabía si era algo viejo, pues lo vi muy rápido. Sabes que no lo leí, estuve atento a que el estreno este que tenemos está calentito. De hecho, cuando armamos nuestra grilla, todavía no estaba. Que está calentito, tío. Que me ha encantado eso de que está calentito. Como... como la silla que ha dejado Señorita Grey, que nunca se ha enfriado, está esperándola. Está ahí. Eso, vamos. Así que bueno, vamos a salir. Vamos con el estreno, con lo nuevo. ¿Cómo se llama? Stupid Love. Stupid Love. Vamos, pulpo. Esto es lo nuevo. You're the one that I've been waiting for. Gotta quit this crying. If I don't open the door, had a heart to believe. Gotta have faith in me. Break out. Look at me. Get down. Look at me. Break out. Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Volvemos, 22 minutos nos separan de la hora 20. ¿Qué estamos escuchando? Pero qué bonito tema, por Dios. Bring Me Down to My Knees. Del álbum Room Service. Que Roxanne nos trae de rodillas. Como el señorita Grey. Que no está de rodillas, pero sí la traen así como enamorada. ¿Cómo vamos llevando el programa sin la señorita Grey? Muy bien, pero yo la extraño. Necesito estar tocándola porque todo el tiempo yo le estoy diciendo, señorita Grey, dime la hora. Y nos tocamos. Está pegada a todo el celular y la computadora. Atenta a todo lo Muy que estamos bien. Haciendo. Señorita Grey, yo te extraño. Zeta te extraño, tía. Yo también te extraño, Grey. Sí, y Briggs también. Nos tienes de rodillas, niña. Que a ver cuándo vuelves. Justo el día que faltaste. El Briggs se ha olvidado las gafas. Me olvidé los lentes. Tenemos tonelada de mensajes. Sí. Voy a pasar un poquito sí. solamente. Antes que nada, yo quiero decir algo. Que a la señora que pide Luis Miguel no se lo vamos a pasar. De ninguna manera. Vamos con los mensajes. Vas a pasar 20 horas y 22 minutos. Eso, pero que señorita Grey ha cambiado la voz. ¿Viste? Se llamaba Mario, de segundo nombre. Pedro. Pedro. Pedro, dime la hora. Pero que no pega, tío, me calienta menos que... Pero que sí. Vamos a pasar un poquito solamente de mensajes porque tenemos demasiado. Dice Florencia que está escuchando el programa mientras Elenita, su madre, limpia. Pero saludos a Florencia y que le dé una mano a su santa madre, por Dios. Brenda envía un saludo muy especial a Mercedes, que se cure prontito. Un besito para Mercedes, que la está peleando y ahí, desde a darle acá, para adelante. Desde acá le mandamos todo el muy buen karma del programa para ella. Todo, el mismísimo todo. Tenemos un saludo más que especial el día de hoy. Tenemos un saludo para Claudia y Mauricio. Unas felicitaciones que van a ser papás de mellizos. Pero ojalá. Aplausos. Pulpo, aplausos, por Dios. Por favor. Pero Pulpo se ha dormido muy bien ahí. Besos a esos niñitos. No, pero que se ha mandado dos de uno. Tres saluditos más. Alebama 22. Sí, por Dios, a cambiar pañales día 2. Silvana Gilarski. Silvana, besos a Silvana, que quiere venir al programa. Tenemos. Me ha confesado que quiere estar en el programa. Matías Omariva, cantante rosarino, que le está yendo excelente. Eso, y que lo estamos representando, vamos a decirlo, tío. Que hemos agarrado la carrera del Matías. Y que aquí tenemos un CD, lo vamos a estar mostrando por el Insta. Así que, al que quiere, que así que por privado. Me están corriendo de todos lados porque no tenemos tiempo, tenemos cantidad de mensajes. Bueno, después seguimos con un poco más de mensajes. Sí, y vamos a escuchar algo que lo habéis pedido en la primera vez que hicimos el en vivo en Insta. Cuando pasamos el Megamix del 2006, la gente dijo, pero no, tío, tenéis que pasar el Megamix del Cherche Bejar, el del 92. Y bueno, El primero. Sí, Ginji ha cumplido y aquí lo ha traído. Así que vamos a escuchar. Pero para qué bonito, todo, por para Dios. Todo nuestro público rockster. Ahí pero que se me hace una cosita en la panza. Escuchar a rememorar. Rememorar, tío. Rememorin. Recalculando. Vamos con Roxette y su Megamix. No. Karma Radio Show. Karma Radio Show. Bloque especial. Bloque especial. Pero que tío, que todo esto me suena casi imaginario. Oh. Como decían algunos canales de televisión. Cada traducción. Pero por Dios, que le mandaban cualquiera. Usaba en el Google Traductor. Pero no había Google Traductor en ese momento. María extraña sus ventiladores. María extraña sus ventiladores. Eso, María la... Pero qué bueno. Era una de las traducciones que automáticas que te tiraba a Google, ¿era? Sí. Por Dios. Pero que teníamos que sacar al aire a señorita Grey. Y no sé qué ha pasado. Pidió un turno más. Pero... Recalculando. Pero que no sé qué haya... No le alcanzó. Pero que... Sí. Pero... Que yo me... Dijo que era el momento de la velita. Que está soplando la vela. Pero que lo ha dicho así, vamos a decirlo con todas las letras. Dijo... Que en este momento no, dijo. Estoy soplando la vela, lo ha dicho así. Lo hemos escuchado todo, hasta la gente del Insta. Que estaba todo tapándose la carita. Claro, pero que teníamos razón. Que estaba con Andreas. Bueno, así que hemos invertido un poco en los temas. Que vamos a escuchar. A mi gusto, una canción preciosa. Por supuesto. ¿Qué opinas, estamos... Brix? Excelente. ¿No del tema que vamos a presentar ahora? Excelente, me encanta. Vamos a decirlo. Está incluido en el maxi de Melanzó Maroez. Vamos a estar escuchando. Eso, dedicado especialmente para Juan José, que no tiene el maxi de Melanzó Maroez. Y obviamente no lo va a tener por ahora, porque, tío, pero ha tenido 20 años de carrera para poderlo conseguir. Y ahora se desespera porque lo quiere. Así que se lo dedicamos a él, que por lo menos, ya que no tiene el single de Melanzó Maroez, que lo escuche aquí en Good Karma. Vamos a tener una seguidilla, Rockstar, para toda la gente que está conectada a través de Instagram, que hoy estamos felices. Sí. Gracias a todos y a cada uno de ustedes que estáis conectados. Perdona a los que no los estuvimos nombrando. Vamos a seguir. Sí, que le tenemos que buscar la vuelta, que no somos muy tecnológicos. Hoy escuché algo que me hizo reír mucho. Venimos de la generación que nacimos analógicos y nos volvimos tecnológicos. O sea, somos la bisagra entre esas dos generaciones. No es lo mismo que los niños que nacen hoy con la tecnología. Ya nacen sabiendo ya nacen utilizar siendo los celulares. Instagramers. Sí. Pero ya nacen Instagramers, por Dios. O sea, es una genialidad eso, pero bueno. Nosotros venimos de otra época. Venimos de cuando al Alcacé lo rebobinamos con una virome, así que... Zetita, ¿tenemos para comentar algo para la gente? Ah, ala, tío, ¿lo podemos comentar? No mucho. No mucho, entonces. Primero les queremos decir que esto no viene de ahora. No, se viene gestando hace un tiempito. Hace bastante, en realidad. Sí, sí, bueno, es verdad. Vamos a decir esto. Que se reserven, ¿qué día? El 2 de mayo. 2 de mayo, ¿por qué 2 de mayo? Qué día significativo, ¿no? Qué día significativo para todos. Fue el primer Vélez, la primera vez, el primer concierto de Roxette en Argentina. ¿Quién no recuerda que el 2 de mayo habéis ido o no recordarlo? Oh. Así que bueno, hemos elegido 2 de mayo. ¿Y qué va a pasar el 2 de mayo? Esto va a ser en Buenos Aires. En Capital. Todavía no está confirmado el lugar, pero va a ser un muy bonito lugar. Vamos, ¿y qué va a suceder? Vamos a... Señorita Grace, a poder... va a ser un striptease. Vamos a poder asistir a lo que va a ser el tributo, ¿se puede decir? Va a ser un show tributo. Un show tributo acá en Buenos Aires. A Mary Fredrickson. A Mary Fredrickson. Cantante de Roxette, obviamente. Va a ser algo muy importante. Así que... No sé si podemos decir más en realidad. Tenéis que estar todos muy atentos a toda la info que vamos a seguir diciendo programa a programa y obviamente en nuestras redes. Pero recordad esto, reservar el día 2 de mayo. 2 de mayo. 2 de mayo por la noche va a haber un show tributo. Así como Suecia tuvo su tributo, aquí tendremos el nuestro. Sí, sí, sí. Y que va a haber sorpresas. Me excita mucho la idea, sí. Sinceramente, me gusta mucho la idea. Así que por ahora les podemos decir eso, que reserven el día. Hay mucha gente que por ahí va a estar queriendo viajar, así que se reserven, sí, el día. Y es fin de semana largo, porque el viernes 1 de mayo, sábado, así que pega todo, todo, tío. Si queréis venir y pasar una excelente noche escuchando, bueno, no podemos decir mucho. Vendrá el Gessle. No sé, algo de Gessle hay ahí detrás de todo eso. Bueno, a ver, no sé, reservar el 2 de mayo, es lo que podemos decir. Y vamos al tema, porque sí. Y ahora que clic, clic, sí, clic, clic. Vamos al tema, vamos a escuchar. Tenemos una seguidilla, así que sí. Vamos a estar escuchando Bar for a Dog y seguido vamos a estar escuchando I Call Your Name. Eso, y le dedicamos el tema al Juan José, que no tiene el Max de Melanzón. Y a toda la gente que está ahí en el Instagram. Sí, que están como locos. Que señorita Corín no da abasto con el Insta. Vamos con Marí y Bar for a Dog. Balkongen och dinglar när mina smala ben. Jag vet jag har massor att göra och är redan är ganska sen. Men det struntar jag i och tar bara på stunden som den är idag. Det är så skönt att sitta i solen en liten, liten dag. Och älskling, allt känns bra nu. Man lyser upp igen. Ever up igen. Bara för en dag. Men bara för en dag. Jag lyser upp igen. Men bara för en dag. Men bara för en dag. Jag lever upp igen. Allt för många som tycker och tänker och lägger sig i. Som tror de vet hur jag känner och hur jag ska leva mitt liv. Men de struntar jag i. Jag vet själv hur jag vill vara. Och just nu så tänker jag sitta här i solen ett litet, litet tag. Älskling, allt känns bra nu. Att lyser upp igen. I'm descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store, Radio Box 102.9. ¡Hala! ¿Pero que hemos vuelto? Estamos de nuevo. Pero que tío, que yo he flipado. Que me puede... No, oye, no voy a decir nada, pero... Que señorita Grey acaba de mandar una foto. Está con... Pero tío, que me he empalmado, vamos a decirlo. Pero por Dios, eso... Los globos del cumpleaños, tío, por Dios, que... Pero gala. Están muy urgentes los... Pero por Dios, que conéctenme ya con señorita Grey. No, no puede ser. Que la necesito tocar. Por Dios. Pero por la barba de Jesús. Pero sí. ¿Será que se conectarán los satélites? A ver si se conectan los satélites. Si no, que se conecte ella con esas fotos. Parece que ahí la tenemos. Hola. Hola. Hola. Hola. Ahora me escuchan. Pero hola, señorita Grey, ¿cómo que no? Aplausos, aplausos. Buenas, buenas a todos, mis queridos carmaditos. Esa, pero ¿cómo estás, señorita Grey, por Dios? ¿Qué tal? Se te ve muy bien con ese atuendo. Pero no sé si estás rodeada de niños o te los van a ir a hacer, pero algo va a pasar porque... Con ese atuendo, niña, pero con el... vas a volver peor que el Mauri y el Clau. Pero cinco vas a traer. Pero ¿cómo que no? Pero que nunca te has venido así a la radio. ¿Pero qué clase de fiesta es esa? Yo te explico. Sí. Yo soy madrina. Ay, por Dios, qué ternura. Son... Y mis ahijados hoy cumplen 8 años. Pero qué bonito, bellos esos niños. Son mellizos. Y entonces estamos festejando un cumpleaños temático a los Harry Potter. Muy bien. ¡Alá! Pero que aquí tengo entonces tu varita, estoy tía. Estoy rodeada de magia en este momento. Estoy rodeada de un ambiente hermosísimo de niños. Todo así está decorado a los Harry Potter. Pero que es muy bonito eso. Y que aquí los oyentes, si te vieran como te hemos visto nosotros en esa foto, van a querer prestarte la varita. Bueno, pero... Alá, que tengo algo que contarle. ¿Pero qué, tía? ¿Que me va a dar un soplo? Ya no ando buscando candidatos, chicos. Ya no ando buscando candidatos. ¿Cómo es eso? Misterio. No, pero tía, que ya corta la llamada y escríbeme por WhatsApp. Pero que no puede ser, que a un leonino no se le hace esto del misterio. Pero que no voy a poder dormir. Conozco otra persona que tampoco está pudiendo dormir mucho, pero bueno. ¡Hala, muy bien! Que no la dejes dormir. Así me gusta. Zeta está parado arriba de la silla, literalmente. Pero que está aplaudiendo, que la vieja está sacudiendo el enagua allá afuera. Y yo sabía que señorita Grey iba a traer algo. Yo sabía que ella se iba para buscar algo. ¿Qué tal, abuela? ¿Qué hola, abuela? Hola, señorita Grey. Yo sabía que tanto sacudirla en agua te iba a traer suerte. La estás sacudiendo en otro lado. Pero que ahora te están sacudiéndola en agua. No sé si la sacudió o se la remanga. Por eso, a ver, abuela, si me los controla los chicos un poco, que me siguen buscando candidatos. Pero que están descontrolados. Y tengo a alguien que se me está poniendo celoso. Pero no que no se ponga celoso si ha mandado un mensaje que decía que no había que toquetearte. Que decía que él te toquetea ahora. Bueno. Hay que tener cuidado con el toqueteo. Está escribiendo este chico Andreas de Sanex. No la metas en quilombos, porque va a venir el sueco ese y se va a armar la gran sueca. Sí que lo va a venir a cagar a palos al Alejandro. Así le va a dar. Pero que sí que lo mandó en serio, yo lo estaba viendo. Y dijo que el Z no te toquetee, que eras toda de él, dijo. Ah, bueno. Sí, y yo te imaginaba toda con él y la torta y los globos, todo ahí, toda llena de crema y soplando la velita también. No, abuela, que todavía no es horario. Bueno, esas cosas. Sí, hay que controlar, pasa que estos te descontrolan muy todo. Cochina. Sí, estos te descontrolan todo. Bueno, y contanos del Harry Potter. Me voy a contar el feliz cumpleaños y vaya a saber todas las cosas que se hablaron en ese momento de mi amigo. Sí, pero sí, para mí acá han dicho que vas a volver con varios niños. Y que te has puesto al día y sí, el envión hace que los niños vengan así. Basta. vaca. ¿Los chiquitos con los que estás son mellizos? Son los mellizos, sí, lindos de ella. Sí. No, pero, son míos, abuela. No, pero son preciosos esos niños. Sí, yo me acuerdo. Sí, me acuerdo. Son una belleza. Pero que obviamente, son... como la madrina, que los recontraquiere. Son muy lindos. ¿Es o no es? No, sí, sí es. Pero bueno, cuéntenme, o sea, yo estuve escuchando el programa, los estuve siguiendo, les estuve haciendo algunas acotaciones por WhatsApp. Sí, acá la gente está como loca porque está toda conectada al Instagram. Sí, al Instagram, al muy Instagram, bien. Ahí están todos. Hoy es el día que explotó la centralita, literalmente. Sí. Literalmente explotó la centralita. Y el BRICS ha explotado los lentes porque no los ha traído. Entre el BRICS que no ve nada y el otro que ve menos, no sé, esto estaba imposible. Entonces la señorita Corin corría de un lado para el otro. Aplausos para Corin, por favor. Sí, hay que aplaudirla porque nunca ha caminado tanto. Y sigue anotando ahí. Ella sigue así, así está. Anotando los nombres, anotando todo. Sí, que, viste que no se le pueden pedir muchas cosas a la B porque se pone como loca también. ¿Le sacó Z el papelito a Brix o no? No lo trajo directamente. No. ¡Oye, el Brix se olvidó el papel! Pero bastante pero bien le ha salido. Le tenía que llevar el papel a Brix. El papel, los lentes, o sea, hoy... ¡Nada! ¡Ay, están en... Por eso estar así como en blanco. Y tu silla ahora más que nunca está caliente. Hola. Pero que siempre, porque tu presencia acá se extraña. Ay, gracias. Pero ahora el Z está aterrado, se ha ido a del estudio porque el Alejandro lo ha amenazado. Lo están abanicando porque se descompensó. Pero yo traje el tupper con los porotos en escabeche y le estamos haciendo leer para ver si se recupera. Y el gordo se lo está comiendo porque ya sabemos, sí, que Z ve comida y él le entra a la comida. ¿Viste, Grey, lo que son las viandas que trae la abuela? Imagínate. Opa, ¿le escuchaste acá eso? Dice que le traigas torta. Que no te hagas la pava y que le traigas torta. No, que... Y cualquier cosa de que los chicos no comen. ¿Viste que los chicos no comen nada? Que le junte todo y le traiga. Todo el mundo quiere comer estas tortas. Sí, pero que si son chisitos esos que se sacan de la boca y lo dejan, también lo traiga. No son chiquitos, tienen 8 años. No. ¿Viste que los nenitos... Hijas nuevas son eso, todos. No, ¿viste que los nenitos comen un chisito y se lo sacan porque no les gusta? Que lo traigas igual, no importa si está chupado. No van a mezclar con los porotos, abuela. Él quiere comer todo. El Z quiere que cualquier cosa que haya de comida, que la traigas, dice. Pero abuela, es usted la que se trae los tuppers olorosos. Sí, también, pero bueno, hoy no he traído nada y no he comido. Viste que la situación no está fácil. Ay, bueno. Bueno, yo tengo que seguir el cumpleaños, sí, y ahí tienen que ir cerrando el programa, me parece. Sí, deja de dar órdenes, dice el Z de afuera. Dice no el puedo Zeta. Con mi genio, abuela, sí, no puedo que, con mi genio. Que como buena Ariana estás digitando todo desde ahí. Dice que te preocupes por el Alejandro o Ale, no sé cómo se llama. Sí, que te preocupes. ¿Dónde está mi amigo? Por él. ¿A dónde está mi amiga? Dice, claro, debe ser otra húngara. Han cortado la torta húngara de Liana, seguro. Grey, ¿sabes que vamos a pasar algún tema de tu segmento? Tendrías que presentarnos un poquito. No hicimos el segmento de flashback. Y no porque claro. Nos cagaste a pedo y dijiste que estabas por cortar la torta. Estoy soplando la vela. Vieron, no sé ustedes se extienden y yo tengo que hacer otras cosas también. Y sí. Y acá si no estás vos, este programa se cae si no estás vos. ¿En qué parte del mundo estás? No, eso no se dice. A la que no se dice. No, a ver si me mandan a la señora que pide Luis Miguel y que no se lo queremos pasar. Sí, a ver si va la señora, eso no se lo vamos a pasar. Que recuerde la señora que en este programa... No, la ubicación es secreta. Eso. No sabemos cómo son las represalias. Bueno, entonces te va a tocar presentar tus temas. Bueno, oye, lo que elegí es dedicarle algo tan, porque acá estamos bailando, porque acá estamos felices, así que hoy vamos a subirnos a los temas. No sé si todos están felices, pero vos sí, se te nota contento. Vamos a vamos a ponerle... Te pusiste nerviosa. ¿Qué les parece? ¿Cuál? Depeche Mode. Que me encanta el... A Clau y a la felicidad por su hermosa pancita que está creciendo. Y que ha venido doble. Y que ha venido doble también. Y también dedicado a Ale, obviamente. ¿Ale a quién le va a dedicar el tema, el Depeche Mode? Me parece que... Cuidado, así que bueno. Cuidado, abuela, ya se está queriendo trepar ahí en la silla con lo que dijiste que vas a pasar, ya quiere bailar. Que no me quiero sentar en la silla de Grey, mira, sí. Abuela, bailar, cuidado, por favor, que se va a caer, abuela. Vamos a bailar con los Depeche Mode. Y el próximo programa te vamos a tener acá. Sí, el próximo programa tampoco, si... Eso. No vamos a tener un especial por ahí dando vueltas. Vamos a repetir el programa de verdad porque tenemos que viajar todos a conocer al Alejandro. Así que nos van a tener que seguir me van a tener que seguir esperando. Yo le mando un besito al Alejandro. No. Me hizo volar. Aunque todo es trambólico, viste vos, che. Hay que mandarle al Alejandro. Alejandro eran los de antes. Ay, Dios mío. Bueno. Te mandamos un beso, señorita Grey. Grey. Besos, un abrazo grande. Para toda la audiencia. Hola, tío, pero que corran esta vieja. Hola, señorita Grey. Que aquí ha venido a poner el pecho. Pero que venga el Alejandro de a uno, que lo atiendo aquí. Pero que le mandamos un besito y que sí te voy a seguir tocando. Y, señorita Grey, quiero decirte algo. Corta la olla. Esa, muy bien ahí. Señorita Grey, me dices la hora, por favor. Bueno, te mandamos un beso y por Dios, que tráigame torta, ¿en serio? Son las 20:56, ¿te estás segura que querés pasar el segmento de flashback? Por supuesto, que lo vamos a pasar porque el pulpo no ha dado permiso. Bueno. Besotes. Flashback, entonces, besos, pasen la abrazote. Besos de ahí. Nos estamos viendo. Y nos estamos conectando. Nos estamos toqueteando. Un beso. Conectando, dije. Toqueteando, ala. No. Nos vamos para la palpa. Nos vamos para la palpa. Se fue para la palpa. Vuela, baby, are you out of my head? And I just can't get enough, and I just can't get enough. All the things you do to me and everything you say. Thank you. vemos, estuvimos bailando acá un poco. Sí, que tenemos como locos. Estamos viendo lo del Insta. Quería mandar un saludito y no sabía ni cómo hacerlo, por Dios, pero sí. Muchísimas gracias a toda la gente. Estamos malísimos con el tiempo. Voy a decir rapidito un par de mensajes más. Que nos tenemos. Corre como Madonna aquel día. Nati Alegra, Mónica Torres, Odisea de Luz, Nazista. Martín Bertini, Gaby 11RC. Bellos a la Gaby también. Kenoa Gessle, también no sabía Kenoa, que. No sabía que. Bellos a Juli. También tenemos a Luciano Kio, Stars, Roxette. Ah, Luciano Kio, Kia y yo, como el tema de Strull, pero qué lindo, me encanta eso. Este, Roxette On también. Ah, porque Roxette, digo, estaba conectado al mismísimo Roxette, me estaba por dar un soponcio. Y la lista sigue y sigue, pero bueno, estamos nos queda, se nos fue el programa, sí. Zeta. Vamos a decir, porque se ha descontrolado el Insta, ahora entró muchísima más gente. Es terrible. Queremos decir a todos que gracias por estar conectados. Muchas gracias por estar. Muchos. Por estar del otro lado haciéndonos el aguante. Y que tratamos de nombrar a todos, pero bueno, se nos escapa. Ya lo vamos a encontrar bien la vuelta para poder hacerlo. Pasa que no queremos mostrar nuestras caras. Queremos que esto siga siendo un buen programa. Sobre todo que venimos de los viernes que trasnochamos, así que no. Gracias infinitas a todos los que están del otro lado. Pero que no iba a sonar una cortina de One Is Touching On El Number. Sí. Ah, eso, ahí vamos, Pulpo, ahí me encantó. Oh, bueno. Pero qué bonito tema, me recuerda a mis épocas de adolescente, sí, iba a decir. Pero sí. Nos están corriendo. Nos vamos a tener que estar despidiendo. Vamos a decirles, como siempre, que les agradecemos al excelente equipo de trabajo que nos acompañó el día de hoy. En los controles, nuestro Pulpo, que estuvo trabajando también muchísimo. Eso que lo volvemos loco. El día de hoy estuvo dedicado a nuestra asistente de producción, la señorita Karin. Que pero aplausos, por Dios. Aplausos. Sí. Aplausos terribles porque el trabajo que está haciendo, así que muchas gracias. Adelgazado como 15 kilos de tanto correr. La dirección general, por supuesto, la señora Claudia Daporta. Recuerden que esto es un contenido exclusivo de Guaidoncha Producciones. ¿Al Pulpo también agradecerle? Sí, ya lo hicimos. ¿Ah, lo hicimos? Sí, ahí me dispersé. Pero que me dispersé, tío. No, así no estaba atento, estaba atento al Insta. Les decimos, como siempre, que sean felices, disfruten mucho, ¿sí? Este, la música es mucho más que un sentimiento, ¿no? Sí, pero que tío, no lo tenía que decir yo eso. Pero que sí, vamos a decirlo. Como todos sabréis, la música es mucho más que un sentimiento. Es un buen karma para todos. Y vamos con Roxette y It Just Happens. Pero qué belleza de tema, por Dios.